la vida que a mí me tocó vivir. Esta es la vida que a mí me hace feliz. Esta es mi vida, sí, mi fucking vida. Hasta que Diosito diga te tienes que ir. Pero hablan de ti, gustan de ti, se burlan de ti, luego se copian de ti, ey. Cuando ellos se comportan así, quiere decir que están creyendo en ti. Hablan de ti, gustan de ti, se burlan de ti, luego se copian de ti. Fácil. Cuando ellos se comportan así, quiere decir que están creyendo en ti, ey. Maquinador, tirador de 10 pequeños sumadores. El terror, el horror que le tienen pavor. Me entrené bajo el sol, conozco el sudor. Torrío grande, está caliente y hace mucho calor. En esta selva de animales y verdaderos chacales reales. Más vale que te ready pa'l cuero case. Dile a Vader que deje los nervios, que este puro tiempo es cizaña y misterio. ¿Cómo? Vivo en un gueto donde conozco al chacal, donde la suma es primero y abunda el metal. Nadie cree en fulano etal y el que está moviendo mal se la meten y amanece muerto en el hospital. Respiro lo que vivo, por eso lo digo. Nadie está pa' lo que hace, hay que jugar vivo. De día son frenes, de noche enemigo. Nah, yo busco fariseo y de eso eres testigo. Hablan de ti, gustan de ti, se burlan de ti, luego te copian de ti, hey. Cuando ellos se comportan así, quiere decir que están creyendo en ti. Hablan de ti, gustan de ti, se burlan de ti, luego se copian de ti, hey. Cuando ellos se comportan así, quiere decir que están creyendo en ti. Esa es la vida que a mí me tocó vivir. Esa es la vida que a mí me hace feliz. Esa es mi vida, sí, mi fucking vida. Hasta que Diosito diga te tienes que ir. Esa es la vida que a mí me hace feliz. Esa es la vida que a mí me tocó vivir. Esa es mi vida, sí, mi fucking vida. Hasta que Diosito diga se tiene que ir. I'm back, it's el original. Uh-oh, this is real. Esto es real, papá. Es el original. Arroba Faster Panamá. Arroba K4G Música. Arroba Nayo Crespo. Arroba el original music. Arroba Panamá Music. PanamaMusic.com.pa. DJ Junai, DJ Winnie, DJ Marquito, Jair Fusa, La Secta, The Community Crew, DJ Chino, DJ Ale, La Herbanda, y todas las páginas que apoyan, sé que son random, voy a mencionar un par. Urbano507.com, Plena 507, Panama Hit Radio, SectorX.tv, Sector Urbano, toda la gente en las redes sociales, Facebook y las que me siguen en Twitter. Arroba el original music. Bradley Brunet. ¡Ey! Tú sabes cómo es que Arroba Faster Panamá. Lo voy a repetir random veces.